Año 2014, estamos escuchando a Escape en el Estadio Ferrocarril Este haciendo el tema Intifada, el que no le dejaron hacer en Múnich.